Con Rubén. Ahí está. Vamos al móvil rápidamente con Rubén López. Adelante. Norma, buenos días. Estamos en el municipio, hay una movilización del Sindicato de Trabajadores Municipales, sí, precisamente del área de trabajadoras sociales, y estamos en presencia de María Paz, que es una de las integrantes precisamente de Trabajadores Municipales. Aquí la tenemos. Buenos días, María Paz, y muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando por el aire que están con paro por tiempo indeterminado, pero hoy decidieron venir al municipio en pos de poder expresar su disconformidad. Sí, exacto. Desde el lunes arrancamos con paro por tiempo indeterminado, esperando alguna novedad. No la tuvimos a salida de la fecha, así que ayer ya estuvimos acá, movilizamos al Palacio. También vinieron, leímos un documento y recibimos adhesiones de distintos sectores, y bueno, seguíamos sin respuesta, así que hoy volvimos a movilizar al Palacio, tuvimos reunión con concejales de distintos bloques, y bueno, ahora seguimos un rato más acá, esperando alguna novedad, y si no, mañana tendremos que volver a venir. Bien, evidentemente hablábamos recién, la charla con los concejales fue solamente informativa, para ponerlos al tanto a ellos de la problemática. Sí, exacto. Un poco de eso se trataba la reunión. Lo que queríamos hacer era poder poner al tanto a los concejales de la situación, bueno, plantearles de primera mano cuál era nuestra problemática, el conflicto, qué es lo que veníamos reclamando, que conozcan nuestra situación y pedirles que de alguna manera puedan interceder ante el Poder Ejecutivo para darnos alguna respuesta. Así que, bueno, nos escucharon y se comprometieron a hacer de esa intermediación, a solicitar al Ejecutivo alguna respuesta, así que, bueno, quedamos a la espera. Muy bien, Norma, vamos a seguir con este tema seguramente en los próximos días, perfecto. Pero queríamos llevarle la palabra al oyente de una de las participantes de Trabajadores Sociales.